Y yo creo que el electorado, el 13 de diciembre, va a castigar a la incoherencia. Y este equipo, esta concertación, este trabajo en equipo, es una demostración de coherencia, de una sola línea, sin ambigüedades, sin dobleces, sin renuncias, sin desembarcos, insisto, apoyando a la presidenta Bachelet hasta el último día. Así que, presidente Frei, las 26 comunas del interior de la quinta región van a estar absolutamente comprometidas con su campaña.